Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el control Andy Castellanos. Me parece que hace qué tiempo, Daniel, dos semanas, sí, comencé la primera parte de aquellos intérpretes, ¿no?, que componía lo que es Fania All Stars. Hablé de Andy Montañez, hablé de Rubén Blades, de quién más, de Ismael Miranda, ¿verdad?, de Cheo Feliciano, ¿no?, porque a él le hice un programa especial, ¿verdad? Y ahora continuamos hablando de los que componían Fania, ¿no?, y que grabaron hasta el año 1995. Héctor Lavoe abre nuestro programa. Héctor Juan Pérez Martínez, nacido en Ponce, Puerto Rico, un 30 de septiembre, año 1946. Murió en Nueva York el año 1993. Esto fue el 29 de junio. Su estilo y personalidad, además de la dicción estupenda con la que cantaba, se le entendía todo. A quienes no lo hayan oído mucho, pueden escucharlo en este programa hoy. A diferencia de algunos cantantes que a veces no se les entiende casi nada de lo que dicen, ¿no? Lo llevaron a una exitosa carrera artística. Cuando tenía 3 años, perdió a su madre. Su padre tocaba guitarra con tríos y orquestas locales. Intentó que su hijo aprendiera guitarra, pero lo de Héctor Lavoe era cantar. Lo metió a estudiar música en la escuela Héctor Morel Campos, de San Juan, Puerto Rico. Este es un bolerazo con su voz. Plazos traicioneros. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando la semana, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y hoy me llena de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Y tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? traicionero, porque me condenan y hoy me llenan de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me rompió tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Pues era la voz de Héctor Lavoe y Plazos Traicioneros. Cuando muy joven escuchaba música guajira y popular. En el 60, a la edad de 14 años, cantaba en una banda de Puerto Rico. Le pagaban $18 por noche, que era en ese entonces un buen sueldo. Soñaba con irse a Nueva York. Su padre era contrario a esta idea, la verdad, porque un hermano de Héctor se había ido hace algunos años para allá y murió en un accidente. Entonces su padre pues estaba reacio a que él se fuera. Pero igual fue a los Estados Unidos, donde una hermana llamada Priscila. Esto era en el año 63 y él tenía 17 años. Cuenta que su decepción fue grande ante la ciudad, pero se quedó. Comenzó trabajando de pintor, maletero, mensajero y conserje. Un amigo de la infancia lo contrató para que cantara como vocalista de un sexteto que estaba formando. Luego se conectó con Russell Cohen, director de la New Yorker Band. En el 65 grabó su primer sencillo, que lo llamó Está de Bala. Comenzó a cantar con bandas como la de Francisco Bastar Caco y sus All Stars, donde conoció a su padrino artístico, Johnny Pacheco. Y este se lo recomendó a Willy Colón para su primer disco. Esta es una canción famosa en la voz de Héctor, Taxi. ¡Hey, taxi! Lléveme al número 13 de la calle Tristeza, esquina Agonía, que allí moriré. Yo no tengo nada que valga la pena. Todo, todo lo perdí. Pero lléveme, no cambie usted de rumbo. No me importa nada, nada, nada en este mundo. Lléveme y déjeme allí. Si alguien le pregunta cuál fue mi destino, no le diga a nadie que tomé el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oigan, mire, taxi, coja su dinero. Guárdese el cambio, ya estamos llegando. Esta es la tristeza, es sin agonía. Adiós, buena suerte. Mm, alguien le pregunta cuál fue mi destino, no le diga a nadie que tomé el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oiga, mire, taxi, ponga su dinero y guarde el cambio. Ya estamos llegando. Esta es la tristeza, es sin agonía. Adiós, buena suerte. Buena suerte. Bueno, pues era Taxi. En la voz de la voz, en el 67 tuvo listo su primer disco para Fania Records. En el 68 inició una relación con Carmen Castro, quien quedó embarazada, pero no se quiso casar con él, porque lo consideraba un mujeriego. Fue su primer hijo, ¿verdad?, llamado, o lo llamó José Alberto, que luego del bautizo de este niño, recibió una llamada en la que le comunicaban que Nilda Pucci, con quien tuvo una relación, también estaba embarazada. Héctor se llamó este segundo hijo. Nació en el año 69 y luego se casó pues con la madre de este niño, llamada Nilda, y que a petición de esta segunda mujer no tuvo relación con la madre de su hijo primero, ni con el hijo. Vamos a escuchar este bolero, Tú bien lo sabes. Thank you. esperando por ti. La carrera artística de Lavoe despuntó y era contratado en toda Latinoamérica. Desde su época con Willy Colón, les cuento que se hizo adicto a las drogas. Esto en algunos programas, hablando un poquito de Lavoe, he comentado ya. E incumplió con sus compromisos artísticos. Lavoe fue sometido a lo largo de su vida a largas rehabilitaciones. En el 74 participó como solista en el disco de Willy, se llamaba The Good, The Bad, The Ugly, el bueno, el malo y el feo, interpretando sus canciones. Este trabajo marcó la separación de la pareja, ¿verdad? Aunque Lavoe seguía contando con Colón para la producción de otros álbumes. A finales de los 80, los problemas de salud de Lavoe comenzaron a agravarse cuando en el 87 su departamento en Queens se incendió y se vio obligado a tirarse desde el tercer piso. Felizmente, solo se fracturó el tobillo. Pero seguidamente recibió la noticia de la muerte de su suegra, que fue asesinada. No volvió a cantar la canción Soñando Despierto, donde Lavoe se burlaba, bueno, sanamente, irónicamente, de ella. Aquí está, Soñando Despierto. Flower. Thank you. Bueno, pues esta era la canción que le dedicó a su suegra, Héctor Lavoe. Se presentó en el Día Nacional de la Salsa, ya algunos años atrás, por supuesto, que sería como a finales de los 80, ¿verdad? Y los organizadores gestionaron para que su padre lo viera, pues nunca lo vio a actuar, ¿verdad? Una semana luego del concierto, su padre falleció. Todo esto sirvió para que su estado anímico fuese cada vez más depresivo. Lo que terminó de acabar con él fue la muerte de su hijo menor, realmente una cosa tremenda, ¿verdad? Porque cuando un amigo del chico limpiaba un revólver, accidentalmente se le disparó y murió su hijo. Fue un 7 de mayo del 87. A raíz de todo esto, Héctor Lavoe volvió a recaer en la droga. Y bueno, luego le sigo contando un poco más de Lavoe. Este es uno de sus éxitos, compuesta por él también. Ausencia. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. ¿Qué yo he hecho que te hizo partir? No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar. La he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No te asombre si ven a un hombre llorar. Thank you.

y mire tiernamente tu té bronce flamable. Pero todo acabó y el romance murió cuando terminó el baile. Cuando terminó el baile. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues hemos terminado esta primera parte con Héctor Lavoe. Su voz se la sigue escuchando y sigue siendo considerado uno de los íconos dentro de la salsa y bolero salsa en el ámbito latinoamericano. Pasamos a otro, uno de los mejores boleristas, a otro intérprete, ¿verdad? Y compositor también, de voz cálida a terciopelada, digo yo. Me refiero a Tito Rodríguez, que nació también en Puerto Rico, el 4 de enero del 23, 1923, en la ciudad de Santurce. Murió en el año 73, cuando contaba con 50 años de edad. El segundo de 10 hijos del matrimonio José Rodríguez Fuentes, puertorriqueño, y Severiana Lozada, era cubana su madre. Desde los 13 años integró el conjunto Industrias Nativas, un nombre interesante realmente, Industrias Nativas, ¿verdad? Hasta parece de todo, de cuestión textil y de todo, va, como que engloba todo, pero la música también. En el año 37, Puerto Rico pasaba por una crisis económica causada por la Gran Depresión estadounidense. Por ese entonces escribió a su hermano Johnny Rodríguez, que desde el 35 vivía en Nueva York, y para viajar, para ir donde él y estar en esta ciudad, porque la situación en Puerto Rico y el fallecimiento de sus padres precipitaron su partida. Vamos a escucharlo en Tiemblas. Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Vives esperando un amor que no recibes, sin que llegue la dicha que persigues, y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí. Hubo un adiós que no dejó al corazón, igual que una raíz mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, todo se escapó de la miel. Tu corazón, y por eso tiemblas. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Hubo un adiós que no derrotó al corazón, igual que una raíz mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó del ayer. Tu corazón, y por eso tiemblas. cada vez que me ves, yo sé que siempre estás. No hay misterio de ti que yo no entienda. ¿Por qué tratas de ocultar que yo soy parte de ti? Bueno, era Tiemblas y Tito Rodríguez. Cuando tenía 16 años, llegó a Nueva York y comenzó a tener contacto con grandes músicos. Ya saben ustedes que Nueva York era el centro de todos estos músicos estupendos de Latinoamérica, bueno, y que se afincaron unos en Nueva York y otros en Miami, ¿verdad? Músicos también. Pero en Nueva York es donde se inició lo que es la salsa, esa fusión de ritmos, ¿verdad? Y bueno, pues empezó a cantar con grandes orquestas como el Cuarteto Caney, Henrik Madriguera, Javier Cugat y más. En el 45 prestó servicio militar en los Estados Unidos. Cuando salió de esto, Javier Curbelo, cubano, lo reclutó como cantante en su orquesta, mientras la banda actuaba en el lugar nocturno China Doll. Conoció a una corista estadounidense japonesa llamada Kobe Kei, cuyo nombre verdadero era Takeku Konimatsu. Así que se casó con ella y tuvieron dos hijos, Tito y Cindy. Vamos a escucharlo. Hay una versión de esta canción bellísima también. A mí personalmente me gusta mucho, en algún momento se los voy a poner, de Sandro. Se llama, pero claro, ahora con Tito Rodríguez, ¿verdad? Un cigarrillo, la lluvia y tú. Cigarrillo, la lluvia y tú. Me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel. Me vuelvo loco. La posesión del momento ya se olvidó del invierno y a la ventana se asoma buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde el cristal. Locura, crea imposible de invocación a la luna. La melodía salvaje que está inventando la noche se detiene nuestro instante con incálido reproche. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel. Vuelvo loco cuando se acuerde la aurora de arrebatarnos los sueños. Serán pétalos de otoño, no podrá nunca barrerlos. Cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan, me trastornan, me trastornan. Bueno, pues esta era la versión de Un cigarrillo, La lluvia y tú, en la voz de Tito Rodríguez. Grabó temas de éxito indiscutible, entre ellos algunos que vamos, en el poco tiempo que nos queda del programa, escucharemos, ¿verdad? Por el año 66 volvió a Puerto Rico, donde inició su propio programa en el nuevo canal de televisión de Unite Artists. En este programa nunca recibió premios porque estaba considerado como un neoyorquino, fíjense ustedes, de ascendencia puertorriqueña. ¿Qué les parece? Al sentir el rechazo de sus compatriotas, estos eran todos los compañeros, todos los músicos, qué increíble, ¿no? Bueno, pues volvió a Estados Unidos. El álbum Estoy como nunca marca su regreso a los escenarios de Nueva York. Por último, grabaría un disco con el tema Esa bomba, donde habla sobre su rivalidad con Tito Puente. En el año 1967, Tito, durante uno de sus programas, tuvo sus primeros síntomas de leucemia. Vamos a escucharlo en Se te olvida. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Imposible de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi casi se te olvida. Que hay un paso entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Que ese pacto no es con Dios. Te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Que ese pacto no es con Dios. Ese pacto, ese pacto, ese pacto, ese pacto, no es con Dios. Tito Rodríguez, como les decía, una voz estupenda la de este hombre. Bueno, pues les comentaba que en uno de sus programas tuvo ya síntomas de leucemia, pero desoyendo el consejo del médico, que le dijo que tenía que guardar reposo, realizó una presentación con la orquesta de su amigo Francisco Raúl Gutiérrez, llamado Machito. Para quienes conocen y están dentro de la música, saben quién era este hombre, ¿no? En el Madison Square Garden, el 2 de febrero. Pero, bueno, pues tuvo un desvanecimiento, fue hospitalizado y 24 días después, el 26 de febrero, murió. Con él estaba su mujer. Sus restos, a petición de él mismo, fueron llevados a Puerto Rico y velados en una ceremonia que reunió a varios colegas suyos, entre ellos a su rival Tito Puente, y seguro que también a aquellos que le hicieron la guerra